El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, muy buenas tardes, Yupay Chani, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Hoy seguiremos recordando a nuestro amigo Carmelo Ruiz, puertorriqueño, periodista, educador ambientalista. Y es por eso que me voy a permitir leer textualmente una de las decenas de cartas y reconocimientos que se han venido publicando en las diferentes redes en homenaje a este gran hombre que nos deja un legado invaluable, la misma escrita por Jesús Vázquez. Dice así: nunca habrá alguien como Carmelo Ruiz Marrero. Por Jesús Vázquez, escrito el 9 de septiembre de este año. El amigo y el compañero Carmelo Ruiz Marrero partió de manera inesperada y súbita de este mundo físico durante el pasado martes 6 de septiembre. Carmelo siempre estuvo presente en la lucha por un mejor país. Vivió y consistentemente resistió desde muchas trincheras que dominaba a su manera, con astucia y afirmación. Carmelo sin duda fue y seguirá siendo un visionario, una persona que estaba muy clara de sus principios, que los puso en práctica durante toda su vida y que verdaderamente estuvo en la vanguardia, adelantado a los tiempos, viendo y practicando lo que muchos y muchos todavía no ven. Carmelo, por su constante trabajo y legado, fue y seguirá siendo una de las armas secretas más fuertes del movimiento ambiental, agroecológico y patriota de Puerto Rico. Carmelo fue periodista, investigador, educador y formador por excelencia. Siempre iba al grano y provocaba el diálogo de ideas con respeto. Nos deja un gran legado a través de la escritura. Carmelo publicó dos libros importantísimos para Puerto Rico y el mundo. El uno, intitulado Balada transgénica, biotecnología, globalización y el choque de paradigmas, y el gran juego del ajedrez botánico. Además, contribuyó en los escritos iniciales del pensamiento crítico, escribió continuamente para el periódico Claridad, publicó varios en diversos medios de renombre internacional como la revista América Latina en el movimiento de la Agencia Latinoamericana de Información, escribió en el medio independiente de Counter Punch, publicó diversos artículos para el periódico Compartir es Vivir, escribió en la revista 80 Grados, Diálogo y El Nuevo Día, y publicó y colaboró con los diversos colectivos y espacios de difusión en y fuera de Puerto Rico. Carmelo también fundó el Centro de Bioseguridad de Puerto Rico, el blog titulado Blog de un Periodista, el blog musical Ionósfera, el monitor de energía ambiental de América Latina, y escribía y contribuía en la página y el blog del Frente Socialista de Puerto Rico. Escribía lo que practicaba Carmelo. Carmelo siempre estuvo presente en las luchas por la justicia social en Puerto Rico. Fue el precursor y el que verdaderamente comenzó el trabajo investigativo y de activismo en torno al contexto de la industria de los transgénicos en Puerto Rico y a nivel internacional. Muchísimos antes de que se discutiera ampliamente, que eso es importante recalcarlo. Gracias a Carmelo tenemos a muchas personas formadas y educadas en ecología ecología política en el archipiélago, a través de su participación y colaboración con numerosas organizaciones y colectivos de base en el país. Se formó en la calle y estudiando en la universidad en Estados Unidos, de Puerto Rico, en el Instituto para la Ecología Social en Vermont, en la Universidad Nacional de Colombia, entre muchas otras, y viajó y vivió en varios países latinoamericanos, conociendo y siempre estudiando desde adentro sus luchas. Contribuyó muchísimo en la lucha en contra de la Marina en Vieques y fue fiel seguidor de Richard Leibniz, a quien denominaba el científico del pueblo. Solidario y siempre actualizado y en comunicación con varios movimientos sociales internacionales, al Carmelo le debemos tanto. Carmelo te enseña mientras hablaba, te hacía el recuento histórico con inclusión de fechas y detalles, a la misma vez que tenía uno de los sentidos de humor con más peculiares. Cualquiera pregunta o duda que alguien tuviera, Carmelo contestaba rápido. Además, ayudó muchísimo con trabajo de política publicada y amparado en justicia social. Compareció y documentó a muchísimas comisiones y agencias sobre sus posturas y trabajos. Carmelo además tenía un lado musical. El escritor que hace esta dedicatoria, el compañero Jesús Vázquez, dice: recuerdo la primera conversación que tuvimos de música, cine, cultura popular y contenidos de ciencia ficción. La sincronía fue instantánea. Su relato de la escena musical independiente subterránea de finales de los 80 y durante los 90 en Puerto Rico era otro tesoro escondido que solo él podía relatar con lujo de detalle, descubriendo así yo muchas de las raíces de la escena que hoy perdura y que todavía aguanta. Carmelo también tocaba música y realizaba exquisitas compilaciones. Carmelo es un patriota, que no quede duda, que luchó a favor de la justicia social en todas sus vertientes. Luchó por la agroecología, por la independencia, siempre argumentativo y persuasivo en contra de los transgénicos, por el socialismo y por tanto mucho, mucho más. Trabajaba también con las contradicciones y las comentaba. Su lenguaje y acercamiento siempre fue muy accesible. Su gesta continúa porque pidió ser donante de órganos para otros y otras que estén en necesidad. Y termina justamente: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Es la canción que se intitula de Alí Primera. Estas son una de las decenas de cartas que muchos de sus amigos, de la gente que conoció a Carmelo Ruiz Marrero, han querido expresar de esta manera. Y uno de los mejores homenajes es, como les decía, leyendo sus escritos, que en el transcurso de diversos programas lo vamos a citar. Y estamos preparando junto a Daniel Castellanos para la próxima semana hacer un condensado de las diversas entrevistas y de los temas que participó y que tuvimos el privilegio que esté acá con nosotros en el programa Trazos de Nuestra Identidad. También quiero mandar muchos saludos a los amigos que se han conectado de Carmelo de Puerto Rico a través del Facebook personal mío, que es Yumago Ortiz. Muchas gracias, un fuerte abrazo para toda su familia. Que están con una tristeza profunda. Pero bueno, el legado de Carmelo seguirá y, como les decía ayer y al inicio del programa, pues bueno, un privilegio haberlo conocido, tratar, ser su amigo, un tipo muy comprometido y realmente muy visionario. Vivía más allá del tiempo en el que estaba. Bueno, y sé que donde está seguirá iluminando nuestros caminos y esas luchas y reivindicaciones que siempre serán también las nuestras. Bueno, seguimos con el programa y en este día de hoy, en la emisión del programa de esta tarde, tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Más adelante conversaremos con Orlando Hidalgo, presidente de la comuna de Cochasquí, estos originarios de los Quitus Caras, del pueblo Caranqui, de estos constructores de pirámides, de las pirámides de Cochasquí, ubicado en el cantón, en la parroquia de Tocachi, el cantón Pedro Moncayo, y también de la provincia de Pichincha. Conoceremos un poco más de la comunidad, su entorno, costumbres, tradiciones, atractivos turísticos y desarrollo. También hablaremos sobre el Observatorio Astronómico de Cochasquí y escucharemos nuevamente el audio de los constructores de las pirámides. Pero también vamos a hablar un poco de lo que representa esta festividad, este festejo del Coya Raimi, que es este próximo 21 de septiembre, es un equinoccio de septiembre, y que tiene que ver siempre con las fechas del calendario agrícola de nuestros pueblos andinos, de siembra y cosecha, ¿no? Es el agradecimiento en el entorno, pero esta es una festividad que es femenina. Estos términos de Coyarraimi, Mushugnina, Inti Raimi, son términos netamente quechuas, impuestos por los incas, ¿no? Y de alguna manera empoderados por toda esta diversidad intercultural a partir de ahí. Pero cabe decir que nuestras culturas pre-incas siempre mantuvieron esa ritualidad, esa conexión hombre-naturaleza con toda esa sabiduría que fueron aprendiendo. Pero es una festividad, el Coyarraimi, que es, se le atribuye al mes de sembrar maíz. También al mes de sembrar las papas tempranas. Eso lo vamos a analizar y voy a cogí un dato importante de este cronista de Indias como fue el Guamán Poma de Ayala, un indígena del Perú, y que da este tipo de relatos y este tipo de evidencias en base a lo que él veía y recopilaba. Bueno, escucharemos muy bien, como siempre, muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias, Pagarichu, por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, saludamos todos los días miércoles y jueves al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control. No se olviden la www.casalacultura.gov.es, el Facebook personal Yumag Ortiz, y también el Facebook de la radio, Radiodifusora CCE. También hay una aplicación directa, mi querido, que la radio Radio CCE HD, que ustedes lo pueden aplicar dentro de sus tablets, dentro de sus celulares Androides, de todo está para que usted escuche los 365 días del año, las 24 horas del día, y que esté sintonizado por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En las próximas semanas les tenemos, por supuesto, más detalles, más información para que usted se conecte directamente con nosotros y nos pueda ver y escuchar al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso ya, ya cuando esté instalado todo y nos dé la autorización para que usted ya se conecte por otra forma visual y auditiva, pues lo estaremos informando para que estemos más conectados con la gente del Ecuador y del mundo entero. Esa es la idea. Bueno, iniciamos con el programa. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar de la Corporación Procultura. Hoy hablaremos de la nación Quitucara. La nación Quitucara ocupó los territorios de la Sierra Centro-Norte desde el río Guayabamba al sur hasta las márgenes del río Chota al norte y fue parte de los poderosos señoríos étnicos de los Cayambis, Cochasquíes, Caranquis, Quitus. Floreció en esta región mucho antes del contacto incásico, del 850 al 1550 después de Cristo. Historiadores como Juan de Velasco recogen información de los primeros cronistas de Indias, así como de fuentes primarias, sobre una gran cultura antes de la presencia incásica, detallando en una de las primeras obras sobre la historia del Ecuador la presencia del reino de Quito, cuyos orígenes ciertos debieron remitirse a la cultura quitucara. Los quituscaras desarrollaron un alto grado tecnológico y científico, bajo el modo de producción andino. Construyeron en diversos puntos geográficos de lo que actualmente es territorio ecuatoriano monumentales complejos urbanísticos, en los cuales se destacan la construcción de pirámides con rampa y truncas, tanto para ceremonias funerarias y cultos como para la observación astronómica y la elaboración de su calendario agrícola de siembra y cosecha, basado en los ciclos solares de equinoccios y solsticios. Entre los sitios arqueológicos con construcción piramidales de mayor importancia vinculados a este pueblo tenemos Zuleta, Pisanquí, Cotacachi, Yahualcocha y quizás la más importante de todas, Cochasquí, la cual fue regida por la gran Mama Quilago, quien opuso fiera lucha a la invasión inca y resistió por más de 15 años la agresión del imperialista del Tanguantinsuyo. Cochasquí, de acuerdo al destacado ecuatorianista Lenin Ortiz, significa el agua del frente de la mitad. De ahí su toponimia vinculada con los fenómenos naturales y sobrenaturales de la Pachamama o Madre Tierra. Los cuatro elementos de la Pachamama, el agua, el fuego, el aire y la tierra, darían lugar a un calendario agrícola andino que fijó con exactitud sus tiempos por los cuales regían sus destinos. Hoy soplan nuevos vientos en nuestro continente, impulsando el concepto de un desarrollo equilibrado, el Pachacútec o cambio de era, el Suma Causai o buen vivir, práctica cotidiana de solidaridad y respeto que las culturas andinas y amazónicas han mantenido durante milenios dentro de su cosmovisión. Todos juntos, con los consejos y memorias de nuestros milenarios ancestros, lograremos este cambio que permitirá una armonía del ser humano con el planeta, sin contaminarlo, sin destruirlo, trabajando todos juntos como hermanos por el bien común. Reciban un abrazo cósmico y telúrico desde la mitad del mundo. Hola, soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yuma Cortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Soy Mariana Adikashvili y Reinaldo Ramos del dúo Aquitania. Un saludo muy cordial para Yumak Ortiz de Trazos de Nuestra Identidad. Amemos nuestra identidad. Y bueno, también invitarles a que usted siga recorriendo, conociendo el Ecuador maravilloso que tenemos. Justo al norte del país, lo que es las provincias de Imamura y su cantón Ibarra, su capital Ibarra, está justamente de fiestas. Empezaron el 1 de septiembre y terminan en octubre las festividades en todo ese valle maravilloso de Ibarra, sus parroquias, sus barrios, sus comunidades. Cálido, la gente muy muy muy muy atenta y un espacio, una ciudad muy bonita, muy bien mantenida y sobre todo que puede también deleitarse de esos maravillosos helados de paila, ¿verdad?, de doña Rosa Suárez, y que todavía siguen el legado sus nietos, incluso en la actualidad, con una humita o una quesadilla deliciosa. Ahí tenemos las fritaditas también riquísimas de Ibarra, las frutas, realmente como esta provincia de Imbabura, y justamente este cantón está rodeado de varios micropisos climáticos, lo que da como resultado una producción agrícola maravillosa, llena de mucho turismo, hoteles de toda índole y accesibles para todo bolsillo, y sobre todo les invitamos a disfrutar. La gente es muy muy sana, muy muy paciente y muy calurosa, así que les invitamos a que vayan a Ibarra, también Otavalo y todos los sectores que festejarán, sobre todo los poblamientos indígenas de los quichuas nortes de nuestro país, de la Sierra Norte, esta famosa festividad del Colla Raymi. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte musical y nos quedamos con Imbabura, con la agrupación el Trencito de los Andes. Bienvenidos a la Pacha. Seguida regresamos, no se olvide que está usted en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Thank you. Thank you. formado una laguna, se me ha formado una laguna, a donde lloran los calvados, a donde lloran los calvados. Buenas tardes, soy Néstor Marín, corresponsal de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina en Ecuador, y quisiera enviar un saludo a Yumaca Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad de la radio de la Casa de la Cultura de Ecuador. Hola, mi nombre es Sinaí Céspedes Moreno, soy la nueva corresponsal jefa de Prensa Latina aquí en Ecuador y quisiera mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Yumaca Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad por la cordial bienvenida que me ha dado y la cordial despedida que le dio también a mi compañero Néstor Marín, que está ya en término de misión después de 3 años trabajando aquí en Ecuador. Muchísimas gracias. Un saludo revolucionario para Yumaca y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Creo que realizas una labor muy específica y muy especial desde este programa, dando claridad y brindando información de interés para todo el público ecuatoriano y más allá del Ecuador. Un fuerte abrazo desde nuestra embajada cubana. Mi nombre es Rafael Dausazo, soy el nuevo embajador de Cuba y les deseo muchos éxitos en todo su trabajo. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A propósito del festejo del Coyarraimi, como les mencionaba, que se festeja este próximo 21 de septiembre, que está vinculado con el calendario agrícola de siembra y cosecha dentro de la cosmovisión andina de nuestros pueblos. Equinoccio de septiembre. Uno de los cronistas de Indias, como fue Guamán Poma de Ayala, cronista indio del Perú, dice que esta es una festividad consagrada a la reina o esposa del Inca. Se dice que esta, por esta ocasión, es la Sara Tarpuiquilla, el mes de la sembrar maíz, o Mahuay Papa Tarpuiquilla, o el mes de sembrar papas tempranas. Es la hora de comenzar a cuidar las cementeras de los pájaros y de los zorros que excavan y vuelven a sacar lo sembrado. En nuestras culturas andinas del Ecuador, es el tiempo de la mujer que transmite a sus hijas e hijos sus conocimientos ancestrales relacionados con la agricultura y la preparación de los alimentos, así como el manejo de las semillas. El rol que ha cumplido las guarmis de nuestros pueblos desde la historia ha sido fundamental en sí para el trabajo de la agricultura, ¿verdad?, la diversificación de esa producción y sobre todo el ser guardianas de nuestras semillas. Y gracias a estas guardianas de las semillas todavía podemos consumir productos nativos, originarios de los Andes del Ecuador. Esto es una nota importante. Como les decía, son términos netamente ya implementados por la conquista inca y de alguna manera recuperados, puesto en valor social, de nuestras culturas andinas del Ecuador, porque de alguna manera u otra tenemos esa relación. Nuestros pueblos fueron grandes medidores del tiempo. Eso determinaba su sobrevivencia y permanencia, ¿verdad? Y se desarrollan en base a la agricultura, a todo ese intercambio que existió de la costa a la sierra, de la sierra a la costa, Amazonía y viceversa. Y la diversificación de un mismo producto, sacar más de 100 variedades, como en el caso de la papa y del maíz. Entonces, como es tiempo de la siembra del maíz, es un festejo, un símbolo muy femenino. Entonces es una festividad, se dice el equinoccio femenino de esta época, bueno, porque luego viene el de diciembre, que es el solsticio de diciembre. Bueno, como también les decía, grandes medidores del tiempo, es por eso que vamos a recordar a uno de esos grandes comuneros, como fue Lauro Mafla, originario de la comuna de Cochasquín. Se dice que Cochasquí, estas pirámides de Cochasquí, el nombre dentro de la toponimia y de varios estudios etnolingüísticos, se dice que, bueno, nuestro lenguaje

a los ciudadanos bolivianos residentes en Cuenca al consulado móvil que se desarrollará el viernes 23 y sábado 24 de septiembre, oficinas de la Cancillería Ecuatoriana en Cuenca. Avenida Manuel J. Calle, 2-100 y Alfonso Cordero, sector Supermaxi del Vergel. Para mayor información visite www.embajadabolivia.es. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Observatorios astronómicos de Cochasquín. En Astolas o Pirámides de Cochasquín, Ecuador, en su parte superior debieron existir edificaciones de distinto índole, de uso habitacional, de uso ritual y religioso, así como indudablemente de uso astronómico y meteorológico, lo cual demuestra el alto grado de ciencia y tecnología al que llegaron nuestros ancestros, los Caranquis, Cayambis, Quituscaras, desde épocas precolombinas, cronológicamente del 800 al 1550 después de nuestra era. Existen en algunas pirámides, como en la número 13 y la número 9, canales y planchas de barro cocido, testimonios arqueológicos de estas edificaciones. Las tesis del equipo alemán de Udo Oberen en 1964 descarta el uso astronómico del sitio y considera a estas evidencias como el resultado de incendios fortuitos de las viviendas existentes en el sitio, afirmando además que los canales y hoyos existentes deberían haber servido para la preparación de alimentos y efectuar libaciones, entre comillas, léase como borracheras, por parte de los atrasados nativos. Esa era la visión con la cual los europeos, con esta visión tan neocolonialista, venían a investigar y distorsionaban nuestra historia. Y desgraciadamente tengo que decirlo, que todavía en la actualidad, cuando usted realiza las guías para la explicación de estos grandes guías, tengo que decir muchos nativos de la zona de Cochasquín, no jóvenes, distorsiona y sigue dándoles el crédito a los alemanes que discriminan tratan de eliminar todos esos aportes tan importantes sobre la tecnología y los modos de producción de nuestras culturas antepasadas, en este caso de los constructores de las pirámides de Cochasquín. Nos decían de los pueblos atrasados nativos. El equipo de trabajo de la Corporación Procultur, remitiéndose a una amplia investigación de campo realizada in situ, así como la consulta en fuentes etnohistóricas y bibliográficas, rechaza las afirmaciones neocolonialistas de los alemanes y mantiene la hipótesis de que en ciertas pirámides debieron existir estructuras para el uso astronómico similares a las descritas por Antonio de Ulloa, uno de los miembros de la misión geodésica. Ulloa menciona que hasta 1736 existía en Puntuachil, que esto queda en Cayambe, un gran cilindro de adobe que al proyectar su sombra permitía conocer fenómenos astronómicos como los equinoccios y solsticios. En actualidad ha desaparecido por acción natural, pero más por la mano del hombre, que sigue destruyendo los vestigios patrimoniales arqueológicos del Ecuador. En la zona de Cayambe, Ulloa edificó un templo o adoratorio hecho de adobe, de uso observatorio astronómico con usos rituales. Podemos suponer que por las técnicas constructivas utilizadas durante el proceso cultural Caranqui se usó bloques de cangagua. Este sitio, ubicado sobre el montículo de una tierra no muy alto y con una figura perfectamente circular denominada tola, en su descripción afirma que su diámetro era de 8 toesas, lo que significa que la construcción circular tenía un diámetro de entre 14 a 16 metros. Además tenía 60 varas de circuito, es decir, 50 metros. Para nosotros, estas estructuras explican la existencia y el posible uso de los canales en su interior en procesos de observación astronómica y ritualidades asociadas, siendo este el modelo de construcción que presumiblemente debió estar edificado en aquellas pirámides que poseen estos planchones y canales de barro cocido en las pirámides de Cochasquín y en otros sitios arqueológicos con el mismo patrón arquitectónico, en lo que históricamente se lo ha denominado como el país Caranqui. Creemos que se debe dar una lectura real de la trascendencia e importancia histórica de Cochasquí, desde la descolonización del pensamiento ecuatoriano, resaltando la ciencia y tecnología precolombina como parte fundamental de los procesos y modos de producción andina que subsisten aún en actualidad y que son parte indisociable de nuestra milenaria identidad originaria. Más allá de los 500 años de conquista, coloniaje y neocolonización que aún tratamos de superar. Importante es también que dentro del plan rector del Parque Arqueológico de Cochasquí, a cargo del gobierno de la provincia de Pichincha, se detengan las acciones que degradan y afectan severamente al patrimonio cultural material e inmaterial y natural, asociado a este importante ícono que es de todos los ecuatorianos. Lo urgente es preservar la integridad del sitio para que futuras generaciones puedan contemplar la riqueza de este importante monumental legado histórico, planificando conjuntamente con las poblaciones locales y sus gobiernos autónomos una agenda de revitalización cultural y el desarrollo de un turismo comunitario sustentable en la zona, queridos amigos. El Consejo Provincial ha sido un mantenor, pero de alguna manera al construir hace algunos años la zona de camping dentro de la micro área arqueológica fue un atentado que realizado. Y al ser utilizado el espacio solo para reuniones con fines políticos o demagógicos, no está bien. Hay que integrar, con muchos otros eventos se los ha realizado, ¿verdad? Pero con un sentido muy importante de lo que representa el sitio y la integración interculturalidad que deben tener las comunidades que son parte de ese territorio, como es el caso de la comuna de Cochasquí. Entonces, no olvidemos que es patrimonio de absolutamente todo. Hay que dejar de folclorizar nuestras manifestaciones, nuestras festividades y darle el contexto real e identitario que se merecen y no utilizarlas tampoco para otros fines. Bueno, también quiero decir, viva México, carajo, la independencia se festeja el día de mañana. Pero quiero decirles que, bueno, viva México libre. Todavía tenemos, va a ser 2 años del asesinato y la desaparición de estos 43 profesores de México que desaparecieron. Entonces, es terrible. Y pues bueno, aquí nos ha mandado alguien, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti, chuta, que digan que estoy dormido. Eso es de Jorge Negrete. Pero un pueblo muy valeroso, que lleva 60 años de una violencia interna horrorosa por el narcotráfico, por la diversidad de síntomas que conllevan a la falta y al respeto de la dignidad de los seres humanos. Pero toda esa gente de México, a ese pueblo valeroso, valiente, histórico, viva y adelante siempre. Quiero decirles que ustedes para ingresar para que tengan 365 días del año la programación y sintonizar todo este tiempo las 24 horas, ustedes pueden ingresar a Play Store, digitar Radio CFE HD, y en cualquier teléfono inteligente, tablets, Android y todo lo demás, pueden acceder. Así que no se olviden, en Play Store, digitar Radio CCHD y ahí estamos completamente. Perfecto. Y nos vamos, muy chévere, mi querido Daniel Castellano. Vamos a cerrar con Molotov. Exacto, qué chévere, está bien. Y viva la libertad, la dignidad de nuestros pueblos. Tenemos que estar más que nunca unidos, consecuentes, para ir forjando mejores caminos al ser suma causa y causa o buen vivir, y no permitir la injerencia internacional. ¡Viva nuestros pueblos, carajo, de la patria grande! Callacama, nos vemos, querido Daniel Castellanos. Un abrazo y muchas gracias a toda la gente que se ha conectado a través de las diferentes redes sociales. Chao, chao. Un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Un abrazo fuerte. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir el piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar.